dame un pilot. Es necesidad de expresión, por eso escribo. Con base y con fundamento, en fin, con un motivo. Fiel argumento del libro el que sigo. Escritores creativos, cautivos, pero perdidos en este tío. Vivo en él, que vivo, tío. No hay solución. Intromisión, es nuestra única misión. Para hacer rica música en forma de canción. Tú, reza una oración por tu Dios, por tu Señor. Por el que es pecado, es quien fuera de fallos cometió y luego hizo borrón. Y cuenta nueva, apenas se dan cuenta que en tu cueva nunca se verá la luna nueva. Nueva. Esta maqueta, estas letras, ideas frescas como ofertas del día. Pía, pía, que aquí viene P.I.A. Nuestros culos no están en venta. Sigue contando bits en tu videoclip, a ver si revientas. Ya estamos preparados, venimos armados. Se rapea donde sea y sin decorado. Se ve la piel que estoy decolorado. Soy como un albino en restaurante, no ceno en el chino, que me siente como aceite de ricino. Y no llevo los finos del lino en mi sino. Cretino, que atino si me autodetermino. Que ánimo no nos falta, veo con el inspector H.A. Me sultán, sudo sin una puta faja Vulcan. Exótico como un tucán, un truán de la urbe. Que pase entre imberbes, llévame la hoguera como a Cervés. Palabras sin oculo desde mi habitáculo. Campeón del salto de obstáculos, ya cabe hasta el culo. De cara a guarras y turulos, Aranjuez poca cosa. Dijo carro dentro del barro, si no fuera por el rat, tío, a mí se me iría el tarro. Somos punto y aparte, expresarte en el micro es todo un arte. Si estás a gusto puedes quedarte o pirarte. Son rapero esto feo y te veo. No creo en coliseo ni en batallas, intentamos dar la talla. Aunque seamos pequeños como la abeja maya, tío, esto se me cese playa siempre.